Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a Expreso Farco, este programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es un programa que producimos en red desde hace más de 7 años. En el Expreso intentamos desarrollar con mayor contenido aquellos temas que tratamos habitualmente en el informativo de cada día y así conocer nuevas historias desde diferentes lugares de nuestro país. El tema de hoy es los jóvenes que hacen por su comunidad, en el cual intentaremos rescatar proyectos, acciones, historias de militancia, de grupos de jóvenes que se juntan por un interés colectivo y pensando en el presente y futuro de nuestro país. Y además, otro de los temas de este Expreso también será los 5 años de la Asignación Universal por Hijo, que se cumplieron esta semana justamente, y otro de los temas, el rotundo no de la comunidad misionera a la construcción de nuevas represas en esa provincia. Cristian Torres en los controles, Flavia Campeis en micrófonos y la producción de los corresponsales de las radios comunitarias. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Comenzamos el Expreso Farco de hoy con la conmemoración de los 5 años de la Asignación Universal por Hijo. El anuncio de su implementación fue hecho el 29 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández y ahora ya son 3,5 millones de niños que lo perciben y 80,000 embarazadas que cuentan con la asignación por embarazo. Escuchemos parte de la entrevista que hacíamos en Informativo Farco con Roxana Mazzola, especialista en políticas sociales. Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias hablamos de una de las principales políticas públicas de los últimos años, tal vez la que más representa al gobierno kirchnerista que comenzó en el año 2003, la Asignación Universal por Hijo. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Roxana Mazzola, ella es especialista en políticas sociales y derechos de infancia y adolescencia, es autora del libro Nuevo Paradigma, la Asignación Universal por Hijo, y es directora ejecutiva del Centro de Estudios de Desarrollo y Política. Hola Roxana, ¿cómo estás? Buen día. Pepe Frutos y Flavia Campeis desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias te saludan. ¿Qué tal, Pepe y Flavia? ¿Cómo están? Un gusto comunicarme con ustedes. Muy bien. Bueno, Roxana, vos has escrito un libro. ¿Qué balance se puede hacer a 5 años... de la implementación de la Asignación Universal por Hijo? ¿Qué es lo más importante para destacar? Precisamente, cuando se cumplen 5 años de una medida como esta, es interesante ver qué es lo que se logró y cuáles son los retos que vienen por delante. Principalmente, como logro, ¿no?, uno tiene que destacar que se viene a garantizar en Argentina el derecho a la seguridad social a la niñez. ¿Por qué es importante esto? Porque durante los 90 generalmente lo que sucedía era que solo aquellos que tenían empleo formal contaban con una garantía de derecho a la seguridad social y el resto de los chicos de Argentina tenía, con suerte, si les tocaba, un plan asistencial. Con la Asignación Universal esto cambia y pasa a ser parte de todo el sistema de asignaciones familiares de Argentina, que a todos los chicos se les garantice este derecho a la seguridad social. Entonces no entran por puertas distintas, sino que todos entran por ANSES. No es que son valores diferentes, como pasaba con los planes que nunca se actualizaban, sino que el valor de la asignación desde que se puso en marcha en estos 5 años se fue actualizando, y a su vez también se promueve la salud y la educación. Entonces, ¿qué es lo positivo? Que se ha garantizado y que se viene a plantear un modo desde el Estado garantizar el derecho a los chicos desde el sistema de seguridad social de Argentina. Justamente en el paso de estos 5 años de trabajo junto a la Asignación Universal por Hijo y estas políticas públicas que vos fuiste nombrando, y también en base a la diferencia fundamental con los 90, ¿cómo se puede hacer para continuar trabajando de cara a que cada uno de los vecinos de nuestro país se pueda apropiar de la Asignación Universal como un derecho cada vez más? Sí, como bien señalás, Claudia, ese es un punto elemental. Una, porque tenemos que pensar que todas estas políticas públicas que se han hecho son una conquista social. Está en el rol de todos y de cada uno de nosotros difundir estas medidas, comunicar que son un derecho y que no son un plan asistencial. El desafío es no solo una ley de asignaciones familiares, como remarcan algunos sectores políticos, sino pensar una nueva ley y una reformulación de todo el sistema de asignaciones familiares de Argentina. Rosana, a pesar de que está aprobado, incluso con los estudios que especialistas como vos han hecho sobre el balance altamente positivo que ha tenido la Asignación Universal por Hijo en estos 5 años, los medios de comunicación que responden a los intereses del poder económico han logrado instalar en la población de que no es un derecho, sino que es una dádiva que se otorga a personas que no hacen nada a cambio, y ciudadanos que están expuestos permanentemente a los mensajes de ese tipo de medios terminan repitiendo cosas como que la Asignación Universal por Hijo promueve la vagancia, o que yo pago mis impuestos para mantener a estos vagos. ¿Qué se dice desde una especialidad como la tuya para refutar estas frases o estas consignas que termina repitiendo muchas veces gente del propio pueblo pobre de nuestro país? Sí, primero que es un derecho a la niñez, no pasa porque los papás tengan que trabajar. Acá lo que estamos hablando es garantizarle un derecho a todos los chicos de Argentina, y donde no se los condene por la condición laboral de los papás. Entonces eso primero como cuestión, no es que tienen que a cambio de ese monto trabajar, sino que estamos hablando que habían un montón de chicos en Argentina, no un montón, una parte, los que estaban en mejor condición socioeconómica, que tenían este derecho garantizado, y el resto de los chicos no. Y precisamente esos chicos eran los más afectados por la pobreza y la desigualdad. Entonces primero es un derecho a los chicos. No tiene que ver con la condición laboral de los padres, sino que precisamente para no condenarlos por la condición laboral de los papás. Lo que destacan esos prejuicios es el nivel de inhumanidad que muchas veces está instalado, y desde la posición que se los dice, sin analizar que esto tiene que ver con garantizar y reparar derechos a los chicos y a la niñez en Argentina. Hablábamos con Rosana Mazzola, especialista en políticas sociales. Justamente la entrevistamos al cumplirse 5 años del anuncio de la puesta en marcha de la Asignación Universal por Hijo. En el Expreso Farco, su voz se escucha. En Misiones, unas 120.000 personas le dijeron no a la construcción de nuevas represas en esa provincia. Fue en la consulta popular no oficial, convocada por las organizaciones que integran la mesa provincial No a las Represas. La alta participación de los vecinos es muy importante, ya que votó cerca del 35% de los ciudadanos en condiciones de elegir en una elección oficial. Esto nos decía durante una entrevista con Informativo Farco Raúl Aramendi, integrante de la mesa provincial No a las Represas, el mismo día que comenzaba el recuento de los votos. Ahora hay una ley aquí, la ley 56, que de hace 3 años fue promulgada convocando un plebiscito por la represa de Garabí-Panambí, y el gobierno se niega a hacer el plebiscito, violando la ley permanentemente desde hace 3 años. en aniversario de esta violación permanente, cuando se cumplían los 3 años, nosotros de la Mesa Provincial de Nueva Represa convocamos a una consulta popular para que la gente vote en la calle, con urnas en la calle, que vote por sí o por no. En este momento estamos haciendo el cómputo ya, o sea, se cerró la votación ayer y estamos haciendo el cómputo en este momento, todo a pulmón, ¿no es cierto?, todo con trabajo voluntario. Imagínate que hubo casi 1000 urnas, eso significaba como 2.500 personas permanentemente en la calle, ¿no?, custodiando las urnas, etcétera, etcétera. O sea, estamos nosotros en este momento en condiciones de adelantar cuánta gente más o menos ha votado, faltan computar algunas urnas en cuanto a cantidad de votos, ¿no? 120.000 personas han votado en la provincia de Misiones en la consulta popular. Esto es una barbaridad de gente, es muchísima gente. Esto significa prácticamente el 35% de los que votan normalmente en cualquier elección. Por lo tanto, la consulta popular es un éxito extraordinario y un llamado de atención al gobierno provincial y al gobierno nacional, pero sobre todo al gobierno provincial, de que deje de violar la ley 56, convoque el plebiscito ya, urgentemente, porque la población quiere resolver sobre su futuro y no que se resuelva en tierras extrañas y cerrado en 4 paredes, ¿no? O sea, en este momento estamos en condiciones también de adelantar una proyección en función de las urnas que ya se han abierto. Estamos el 97% por el no y 3% por el sí. Bien, o sea que es un número más que contundente. Más que contundente. Imagínate que en el plebiscito que prohibió Corpus votamos 88% por el no. Y en este momento, en esta consulta, el 97%. Lógicamente que el gobierno provincial va a salir a decir que esto no tiene valor, que no tiene importancia, porque para ellos la voz del pueblo parece tener poca importancia. Pues que convoquen al plebiscito que le marca la ley urgentemente y que sea el plebiscito el que mida exactamente cuánto piensa la población misionera. Y con eso yo aseguro, nunca habrá menos de un 80% en contra de la represa, porque nosotros ya hemos vivido y estamos viviendo las consecuencias de Yacyretá, que son terribles. Por lo tanto, estamos en condiciones de ponernos de pie y evitar que se hagan nuevas represas en nuestra región. Raúl, ahora imagino que continuará el trabajo seguramente de la Mesa Provincial por el No a las Represas, luego de esto que fue un ardua labor durante todo el fin de semana. Pero específicamente, el otro día estuvimos hablando sobre lo que puede llegar a ocasionar una represa en el caso de que se creen en esa zona. ¿Ustedes tienen alguna posibilidad de presentar una alternativa ante las represas? ¿Cuál es, desde su visión, la alternativa? Hemos presentado alternativa frente a represas desde hace 3 años atrás. Hemos presentado al gobierno provincial, a Mauri Clos, el actual gobernador, con un séquito de 4 o 5 ministros. Se lo hemos presentado durante 3 horas con ilustración, con PowerPoint y todo. Nuestra propuesta, que está avalada científica y técnicamente y se puede encontrar en internet, en un lugar que se llama www.escenariosenergéticos2030, y en ese lugar van a encontrar 6 posiciones distintas, ¿no?, acerca de cómo generar energía eléctrica. Hay una posición presentada por el Foro de Ecología Política, que es la que nosotros adherimos, que se puede generar la misma cantidad de energía eléctrica, más barata, en tiempo mucho más récord, más acelerado, sin hacer ninguna nuclear más y ninguna represa más en la Argentina. E ir saliendo, ¿no?, del carbón, ¿no es cierto?, del gas, del petróleo, del carbón, ir saliendo, ¿no?, hacia energías verdaderamente limpias, porque las represas no son limpias, colaboran enormemente al cambio climático, eso está totalmente demostrado ya por científicos en todo el mundo. Nosotros hicimos esa propuesta, y le hicimos esa propuesta también al ingeniero Cameron, secretario de Energía de la Nación, y le entregamos carpetas voluminosas al gobierno provincial y a la Secretaría de Energía de la Nación, con nuestra propuesta de cómo generar la misma cantidad de energía mucho más rápido, porque una represa, por ejemplo, si hicieran Garabit Panambi, la van a terminar dentro de 10 años, ¿no? Y para darnos 1.100 megawatts, cuando el mapa eólico generado por este mismo gobierno nacional dice que la capacidad eólica en la Argentina es de 2 millones de megawatts eólicos. Por lo tanto, hay otras alternativas que son mucho más interesantes. Que Alemania genera 35.000 megawatt hora solamente con eólica. ¿Y eso qué significa? Significa la misma cantidad de energía que genera Argentina por todo concepto. O sea que evidentemente se puede el otro camino, el de camino del desarrollo sustentable y no de cualquier verdura de desarrollo, digamos. Porque el desarrollo que nos propone es el desarrollo del bolsillo de algunas megas empresas que son las que hacen los mega negocios. A partir de la rotunda negativa de los misioneros para la construcción de nuevas represas, surge el debate sobre qué tipo de energía utilizar. Escuchamos lo que decía a nuestros compañeros de Radio El Libertador, Carlos Andrés Ortiz, analista de temas económicos y geopolíticos, quien aseguró que no hay vientos suficientes para utilizar energía eólica en Misiones, y también esto dijo sobre la energía solar. En el caso nuestro, si se instalaran paneles solares, la potencia máxima que se podría obtener sería solamente en un par de horas al mediodía. Después, a la mañana y a la tarde, esa potencia decae notablemente. No se obtendría ningún kilovatio hora de noche. Y tampoco se obtendría ningún kilovatio hora en los frecuentes días lluviosos, nublados, etcétera. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Y ahora sí, en esta segunda parte del Expreso Farco, vamos a la temática que las radios comunitarias estuvieron trabajando esta semana. En este caso, comenzamos por el informe de nuestros compañeros de Estación Sur de La Plata, donde destacan la labor de una agrupación de jóvenes que trabaja incesantemente desde hace más de una década para mejorar la vida de quienes conviven con el virus del SIDA. Escuchamos la producción que prepararon. El Expreso Farco de esta semana nos invita a rescatar proyectos, acciones e historias de militancia. Y de eso trata también este informe, de luchas y sueños, de idas y vueltas. Y de una historia que comienza a tener forma en el barrio de Tolosa. Allí, en los galpones abandonados del ferrocarril, hace más de 10 años un grupo de jóvenes pelea para mejorar la vida cotidiana de quienes conviven con VIH. En torno a la consigna "La sangre no se negocia", en 1999 se autoconvocaron en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA, ADES, tal como se los conoce en la región. Desde entonces, saben que el tabú es tan peligroso como la epidemia, que está atendida, pero como denuncian desde entonces, no controlada, y trabajan en ese sentido por demandas históricas que tienen como grupo. Estábamos para entregar la mercadería en la vereda de una facultad o la vereda de una de un club, después, digamos, en el aula de la, en un local de Madre Plaza de Mayo, que funcionó un tiempo acá en la calle 15. Algunos dicen en el 2000, otros en el 99. Están ya, y hay una, hubo un espacio que se generó y que se disolvió y que después al año se volvió a generar, y ahí ya se sostuvo hasta ahora. Yo llegué en el 2005. Yo solo estaba en esa época. Ahora los que estamos acá, Sí. No, Emiliano, que hoy no está acá, que es parte de los que éramos los que iniciamos. Un par que ya fallecieron. Otros que se fueron a hacer otros trabajos a otros lados. Algunos que eran docentes de la Facultad de Trabajo Social. Se fueron a hacer otras tareas, a militar a otro lado, a organizar otro, a ayudar a organizar a otras organizaciones, qué sé yo, o a dar sus clases en la facultad. Pasó mucha gente por aquí. Escuchábamos a Gastón Melio, integrante de ADES, quien ahora nos explica por qué y en qué contexto surge la organización. Factor remedio pediátrico para los hijos de Fleita, compañero que ya falleció. En ese momento surgió, después se desapareció y después volvió a surgir con falta de medicamento. Al año o menos del año, porque siguió faltando remedio ya para adultos. Yo venía del conurbano, otro grupo con dos compañeros más del conurbano, así nos decían la gente de acá, La Plata, los del conurbano. Y ahí se organizó. fíjate que era previa al 2001, fue toda esa organización. Y tuvimos nuestras luchas, seguimos teniendo nuestras luchas, antes se movilizaba mucho más. Y ya en el 2002, 2003 ya estábamos visorando que teníamos que generar puestos de trabajo. No queríamos ya hablar más de entrega de bolsa, de comida y de plan, barrios. En Argentina, según algunas estadísticas, cada día mueren 3 personas con VIH, pero no por falta de medicación. Mueren porque conocen su diagnóstico de manera tardía y, entre otras causas, esto se da como consecuencia del estigma y la discriminación. Por eso, la mayor apuesta desde ADES es generar empleo para la inclusión. Con esa idea, nace la cooperativa textil Estrella Azul. Y ahí nos ofrecen que armemos una... Nos hablan, en 2007, nos hablan de que si queríamos armar una cooperativa, que nos busquemos un galpón. Ellos venían con una política de armar cooperativas para producir guardapolvo. Y nosotros teníamos la inquietud de producir empleo, de generar puestos de trabajo para la inclusión. La verdad, nosotros podemos producir cierta parte de la mercadería, cierta parte comprarla, ayuda. Pero también ayuda a que vos te desempeñes, te desarrolles como persona, tengas un trabajo, puedas comprarle la ropita a tu hijo, o los útiles, o sacarlo un día a pasear, digamos. Todo eso también te saca de estar pensando solamente en la problemática, ¿viste? Que hay un objetivo, que es la inclusión de los compañeros que tienen VIH, que laboralmente es muy difícil. Las empresas no te contratan si saben que tenés VIH. Y algunas empresas te mandan a hacer los estudios y solapadamente te dicen que no, contratamos a otro. Entonces, digamos, como que es importante. A nivel de la Argentina no conocemos una fábrica de esta dimensión hecha por compañeros con VIH para compañeros con VIH. La cooperativa textil Estrella Azul realiza guardapolvos escolares y brinda trabajo a decenas de personas que conviven con VIH. Incluye un comedor y una guardería para los hijos e hijas de los trabajadores. El subsidio para adquirir el equipamiento lo consiguieron en el año 2010 a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que compra desde entonces la producción. Nunca corrimos el eje de pelear las políticas públicas. Digamos, porque esto es parte de un trabajo más. Digamos, nosotros necesitamos que se genere, que se actúe en la administración pública de la provincia de Buenos Aires, que se actúe interministerialmente un abordaje a la prevención del VIH-Sida. Porque para mí, el VIH-Sida en la provincia de Buenos Aires no está, digamos, estancado. Sigue en evolución, sigue avanzando y sigue creciendo. No me cierra a mí el boletín epidemiológico. Si la tasa de prevalencia sigue siendo la misma de hace 10 años. Y entonces lo que yo me planteo, digo, bueno, si seguimos creciendo, digamos, no está controlado la epidemia. Está atendida. Atendida está. Vos vas al hospital, te atiendo. Hace 14 años, ADES lucha por los derechos de las personas con SIDA, brindando información y detectando casos para asesorar a las personas sobre cómo deben tratarse. Desde la ciudad de Las Diagonales, hoy te acercamos apenas una parte de esta rica historia. Su voz se escucha en el Expreso Farco. En la ciudad de Córdoba hay un grupo de jóvenes que trabaja por la derogación del Código de Faltas para lograr hacer valer sus derechos. Recibimos el trabajo de nuestros compañeros de Radio La Ranchada. Saludos a todas las radios asociadas a Farco. En esta oportunidad, el tema que nos reúne es el de jóvenes que hacen por nuestra comunidad. En este sentido, en la ciudad de Córdoba, el colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos viene militando desde hace ya muchísimo tiempo por la derogación del Código de Faltas, que tiene como principales figuras el merodeo y la portación de rostro. Belén, integrante del colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, nos brinda más detalles sobre esta organización. Castigador social de la protesta popular, te he visto patoteando pibes sin parar. El colectivo de Jóvenes es una organización social que surge desde hace 8 años, cuando a partir de un encuentro de jóvenes de diferentes organizaciones y espacios sociales, los jóvenes plantean por sí mismos cómo las políticas de seguridad, en particular el código de falta de la provincia de Córdoba, afecta a todas las otras actividades que los jóvenes necesitaban realizar, que no podían llegar a estudiar, no podían llegar a ir a bailar, no podían llegar a las ONG donde participaban, porque todo el tiempo eran detenidos arbitrariamente por la aplicación del código de falta. De esa necesidad que se plantean los jóvenes, surge la opción de organizarse en un espacio de jóvenes donde no hubiera coordinaciones de adultos, diferenciaciones entre adultos y jóvenes, sino que es un espacio autogestivo, con la principal actividad de poder organizar una manifestación pública donde denunciar esta situación. Situaciones de detenciones arbitrarias y abuso policial, que es la primera marcha de la gorra, que fue en el 2007. A partir de ahí y hasta el día de hoy, estamos organizando la octava marcha de la gorra. El colectivo de jóvenes nuclea a diferentes jóvenes de Córdoba que se manifiestan en el reclamo de sus derechos. Hace 2 meses estamos convocando a todos y todas aquellos que quieran juntarse con nosotros a organizar la marcha de la gorra, que siempre ha tenido durante todos estos años el espíritu de que el colectivo de jóvenes abre la mesa de organización a organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, partidarias, centros de estudiantes, o a cualquiera que está cansado de esta situación de abuso policial en Córdoba y quiere juntarse con nosotros, ¿no? Pensar cómo el 20 de noviembre nos instalamos en la calle de Córdoba a gritar basta de abuso policial, abajo del código de falta, basta de gatillo fácil, estamos convocando a todos, nos juntamos todos los viernes en Urquiza 450, departamento 8, a partir de las 18 horas. Es hasta el punto de la arbitrariedad y el abuso policial que se sucede con ese código de falta que reclamo de la marcha de la gorra, se ha debido ir ampliando a medida que se ha vuelto cada vez más crítica la situación, y no es solo la aplicación arbitraria y la detención de algunos jóvenes, sino que el uso de esta herramienta, que es legal, sí, que es la política de seguridad que el gobierno provincial defiende para poder detener, secuestrar, violar, torturar y hasta asesinar a las y los jóvenes de Córdoba. Entonces la situación ha sido tan grave que el reclamo ha ido creciendo y ha ido creciendo la cantidad de gente, como vos decís, que se ha ido sumando a ese reclamo, pero también el reclamo se ha ido ampliando. No es solo que ahora estamos exigiendo la derogación del código de falta, sino que estamos pidiendo que termine el abuso policial y estamos queriendo que pedir también basta de gatillo fácil en una Córdoba que en 7 meses de 2014 tuvo 7 casos de muertes de jóvenes en manos de la policía de la provincia de Córdoba. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre la imputación de el comisario, el funcionario policial Suárez sobre las amenazas que le realizó a Leguizamón, sí, este periodista de Córdoba? Claramente manifestamos desde un principio nuestro absoluto repudio a lesionar el jefe de la policía de Córdoba. Hoy más que nunca no podemos entender cómo podemos seguir teniendo funciones a un jefe de la policía que se encuentre imputado, y tampoco podemos entender que el gobernador de la provincia de Córdoba en manifestaciones pública haya querido extinguir a las funciones de jefe de la policía con lo que le está pasando ahora de que está imputado. Y haya declarado, sí, que no está imputado en su accionar como policía. Nosotros no entendemos, sí, que el jefe de la policía para unas cosas sea un funcionario público, un agente del Estado, y para otras cosas, cuando están amenazando a un policía, cuando están amenazando, perdón, a un periodista, que estaba cubriendo una represión en un barrio donde 15 días antes la misma policía de Córdoba había asesinado a Fernando Pedrico. En esta situación, en este contexto, él era más jefe de la policía que nunca. Si elegís usar la gorra, que no te tapen los sesos, andan blancos y elegantes los que tienen que estar presos. Informó para Farco Florencia Contreras desde Radio Comunitaria La Ranchada, Córdoba. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en controles y en la edición final de este programa. Flavia Campeis aquí en el micrófono y, por supuesto, nuestros compañeros en las radios comunitarias produciendo sus informes para compartirlos con la audiencia de todo el país. Nos reencontramos la semana que viene. Chau. Esto fue